Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. La mayoría de los sazonadores que consumimos a diario tienen glutamato monosódico. ¿Pero qué es? Tiene diversos alias con los cuales logra camuflarse ante la mirada inquisitiva de quienes ya conocemos sus terribles efectos y buscamos evitarlo a toda costa. Este aditivo alimenticio, el glutamato monosódico, tiene el objetivo de realzar el sabor, pero cuyas fechorías son tales que incluso pueden causar la muerte o daño cerebral y desencadenar o empeorar problemas de aprendizaje, enfermedad de Alzheimer o Parkinson. Quienes ya conocen sus alias lo buscan en la lista de información nutrimental de cada alimento procesado, como proteína hidrolizada, extracto de levadura hidrolizada, ajinomoto, betzin, caseinato de calcio, proteína vegetal hidrolizada, glutamato monopotásico, ácido glutamático y hasta con alias en clave como E620 y E621. Fue extraído por primera vez por el científico japonés Kikunawe Ikeda a partir de algas. Su forma química es 78% ácido glutámico, 21% sodio y 1% de diversas sustancias. Su ácido glutámico resulta ser el mismo neurotransmisor que utilizan tu cerebro, sistema nervioso y páncreas. Aparece de forma natural en muchos alimentos de la naturaleza, principalmente quesos curados, carnes, leches y tomates maduros. Puede obtenerse a través de la fermentación de una bacteria en la caña de azúcar y los cereales. Sus defensores argumentan que este producto facilita la cocción de alimentos y favorece la digestión al incentivar los jugos gástricos y la producción de saliva en el organismo. Añaden que permite disminuir la cantidad de sal en la comida de las personas, pues la proporción de sal que contiene es menor que la de sal común, 13% contra 40%. Pero, de acuerdo con el doctor Russell Blaylock, autor del libro Exitotoxinas, el sabor que mata, cuando se consume un exceso de comida con exitotoxinas, los receptores de glutamato en tu corazón se pueden excitar y comenzar a provocar arritmias cardíacas. Si a eso agregas que los niveles de reserva de magnesio son bajos, como en el caso de los deportistas, los receptores de glutamato se tornan tan sensibles que incluso pequeñas cantidades de exitotoxinas pueden ocasionar la muerte. Esto explicaría el deceso súbito en los atletas de alto rendimiento. De acuerdo con estos especialistas, consumir glutamato monosódico ha sido relacionado con los siguientes efectos secundarios y nocivos: obesidad, daño a los ojos, cansancio, depresión, náuseas, palpitaciones y debilidad en general. Asimismo, los estudios relacionan el consumo de este ingrediente con las ansias de comer alimentos dulces. Señalan que el consumo de este aditivo altera los mecanismos en el cerebro y por ello despierta una obsesión por la comida rica en carbohidratos simples como pan, caramelos y helados. En la práctica no se puede prescindir de este ingrediente, ya que de forma natural se halla en diversos alimentos, pero sí se puede regular su consumo como aditivo alimentario y reducir las cantidades que consumimos. Por eso es importante que leas las etiquetas de los alimentos procesados que compras, que estés atento a los nombres con los que el glutamato monosódico se conoce y procures llevar una dieta balanceada, lo más natural y equilibrada posible. Esto seguro te llevará a vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.